Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. ¿Escuchábamos? Usted, de Che Sudacas. Ajá. Nunca decimos las canciones, ¿eh? Antes estuvimos, como ya nos fuimos metiendo en el tema, estuvimos escuchando a Roberto también, que es del Cuarteto de Nos, el nuevo disco del Cuarteto de Nos. Ah, allí, los uruguayos del Cuarteto de Nos. Vamos un ratito a la banda oriental, ¿qué le parece? Uh-huh. En un año electoral para Sudamérica, ¿no? Brasil, que está ahí en la vuelta todavía, Bolivia, con la victoria de Morales y su modelo de modernización, quise decir, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y ahora vamos a Uruguay el 26, el próximo domingo. Allí tendremos las elecciones generales. Se repone, digamos, todo el Parlamento uruguayo. Todo se vota. Diputados, senadores, intendentes no. Todo se vota. Diputados, senadores y demás. Bueno. También hay consulta popular. Además hay una consulta popular de la que vamos a hablar al final de este bloque, que tal vez sea un poquitín largo, pero bueno, además hay una consulta popular que produce muchísimo dolor porque lo que se está consultando es la baja en la edad de imputabilidad. Uh-huh. Bueno, comenzamos una serie de entrevistas desde el Piedra Libre que tenían como objeto poner un poquitito un marco a lo que han sido opiniones, a lo que han sido estos 10 años, casi 10 años ya, de gobierno, digamos, frente amplista, porque no sé si decir progresista, no sé si decir de izquierda, en fin. Nosotros estuvimos comunicados con Sebastián Ríos, que es integrante del colectivo de comunicación La Candela en el corazón del Uruguay. Corazón porque es el corazón, digamos, es donde hay un desarrollo fundamentalmente de actividades agropecuarias y sigue siendo esa la actividad principal del Uruguay. Y además porque está en el centro del Uruguay, Tacuarembó. Allí Sebastián Ríos, La Candela tenía una radio. Digo tenía porque podemos afirmar que fue cerrada de alguna manera con maniobras por el gobierno de Mujica y están allí en remojo hasta por lo menos fines del año que viene para poder volver a presentarse por una licencia. Bueno, son elecciones, ¿no? Eso ya lo claro, porque en Uruguay, exactamente, ya lo hemos explicado, en Uruguay un año antes y un año después de las elecciones no se puede dar por ley, no se puede dar licencias a radios. Lo cual pienso que puede estar muy bien, pero aquí hubo una maniobra de dilación sobre el final de las posibilidades de dar la licencia que dejó, casualidad, a La Candela fuera de esas posibilidades. Bueno, Ríos hace foco justamente en el modelo económico que lo circunda, es decir, el modelo económico donde está inserto Tacuarembó. Así que vamos a escuchar un poquitito la opinión de Sebastián Ríos. Hablar en cuanto a las experiencias concretas que nosotros hemos tenido en los temas que estamos más involucrados. Lo que ha sido la política económica del Frente Amplio en torno a qué modelo de desarrollo está llevando adelante. Si realmente iba a llevar adelante un modelo de desarrollo basado en el cuidado del medio ambiente, en el incentivo del mercado interno, en preocuparse por la extranjerización de la tierra, por el uso de transgénicos, por los agroquímicos, o íbamos a tener un modelo de desarrollo bastante parecido a lo que veníamos teniendo por gobiernos anteriores, pero que además se ha agravado en torno a que cuando el Frente Amplio era oposición y para nosotros también el PCNT, que de alguna manera ha funcionado, esto es una opinión bien personal, como apéndice del Frente Amplio, es decir, ha avalado y ha apoyado el montón de temas al frente que anteriormente se oponía,

a George Bush y Condoleezza Rice para luchar contra el ejército alpargatista entrerriano, que había lanzado, recordemos, el plan Chingolo, ¿no? Era tremendo el ejército alpargatista entrerriano. Sí. Bueno, ahí están los tres candidatos que pugnan como pingos para llegar al disco. La izquierda realmente muestra algunas expresiones trotskistas clásicas. Está además el Partido Ecologista Radical Intransigente, que encabeza el ingeniero agrónomo César Vega. César Vega, le escuché una vez una frase que realmente me quedó para siempre. El eucaliptus toma el doble del agua que llueve. Listo, no sé si toma 43 litros, 22 litros. Toma el agua que llueve. Por lo tanto, en algún momento va a secar el lugar donde está. El doble del agua que llueve. El doble del agua que llueve, sí. El doble del agua que llueve. Ese dato es fundamental. Es ingeniero agrónomo, César Vega. Y la Alianza Unidad Popular, que encabeza el maestro Gonzalo Abella. Es historiador, recopilador de relatos orales en Río Grande, el Uruguay, Paraguay, el norte de Argentina, en fin. La Unidad Popular tiene aparecido en las encuestas, porque se lo ninguneaba totalmente. Ni siquiera aparecía. No se preguntaba por la Unidad Popular, directamente no se preguntaba. Estaba en el rubro otros, digamos. Estaba ahí, en el rubro otros. Las posibilidades son, hasta el momento, la última encuesta de Factum dice que el Frente Amplio tiene una intención de voto del 42%, el Partido Nacional del 32%, el Partido Colorado el 15%, el Partido Independiente, que es un partido muy poco independiente porque anda siempre por la derecha, el 3%. Unidad Popular y el Partido Ecologista el 1% cada uno, mientras que los votos blancos, anulados o ninguneados suman un 3% y los indefinidos todavía otro 3%. Como dijimos al comienzo de este bloque, se juega además un plebiscito. Que ya tiene un año de impulsado y que propone la baja en la edad de imputabilidad. Allí la cosa está triste porque el 50% de los uruguayos expresa la segura o muy posible intención de poner la papeleta por el sí a la baja de la la edad de imputabilidad. El 43% no va a poner la papeleta, con lo cual va a votar en contra. Hay un 7% que está allí todavía indefinido. Hay que hacer una pequeña aclaración. Si anulamos el voto, que muchas veces anulamos el voto voluntariamente, también anulamos la opción por el no. Eso es por lo menos lo que entendí en un manojo enorme de posibilidades. Sí. El voto anulado no es el que no desea participar y simplemente elude la multa. Pero en el Uruguay el voto anulado se ha interpretado siempre como un voto emitido y sería difícil para la Corte hacer otra interpretación sobre la marcha. O sea, eso lo dice Gonzalo Abella en una de sus... Exacto. Entonces, anulemos el voto. Votemos en blanco si no queremos votar a ninguno de los candidatos. Pero pongamos el sobre limpito en la urna, porque ese sobre entonces sí va a ser contabilizado como no a la baja de la edad de imputabilidad. Hay otras cosas después. Bueno, detalles que no me parecen menores. La cuarta parte de los votantes del Frente Amplio va a votar por el sí a la baja de la edad de imputabilidad. De la misma manera que un tercio de los votantes blancos va a votar por el no, lo cual también me sorprende. O el 10% de los votantes del rancio y tradicional Partido Colorado. Bueno, hasta ahí las cosas que están en juego el próximo domingo en la banda oriental. Las seguiremos la semana que viene. Sí, lo que pusimos ahora para terminar este bloque es uno de tantos músicos que se han sumado al no de la baja de imputabilidad. Y la idea es que ellos, a través de su música, expresen lo que la gente realmente está expresando. Así que vamos a poner uno de esos temas. Sí, son estas cosas que estimulan. Hubo también una marcha la semana pasada de 50.000 personas en Montevideo. Para Montevideo es una cantidad enorme de gente diciendo no a la baja de la edad de imputabilidad. Así que escuchamos Nada crece a la sombra. Hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas de crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay. rey. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no es solo la opinión de esta canción, la mayoría de candidatos dice no a la vaca. Organizaciones sociales dicen no a la vaca. Iglesia y sindicatos dicen no a la vaca. Solo falta que vos le digas no a la vaca. Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. Oh, si es otra la escuela. Oh, son otras las secuelas. Dale una oportunidad real. Podemos cometer, contener es el deber del que tiene la posibilidad de ver horizontes más claros y lugares a recorrer, porque no todos tienen esa suerte, el destino pega donde duele y suele castigar a muerte. Hay que ser fuerte y hacer camino al andar, pero es imposible avanzar si te quieren encarcelar. ¿Qué queremos inventar barriendo abajo de la alfombra? El futuro de mi pueblo nada crece a la sombra. Me asombra que alguien piense que resuelve los problemas al guardarlos con mayores y aumentarle las condenas. Quiero propuestas que funcionen sin hipotecar sus vidas. Mi melodía, música, antipoquecía, lo que escribo con la mano, con el codo, no lo borro y me planto, porque ningún pibe nace chorro. Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. Oh, si es otra la escuela. Oh, son otras las secuelas. Dale una oportunidad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Volvimos acá, enredando, no lo dije, 152, ¿eh? No lo habías dicho, efectivamente, 152, muy bien. O sea, vuelvo a repetir porque encima no lo pudimos festejar el otro viernes, no. Nosotros justo ocupados. Va a tener que ser, en este caso, un 198. No, el 157 lo vamos a festejar con todo. Con todo. Con bueno, todo. Bueno, bárbaro. ¿Eh? Hay alguien detrás acá en el micrófono que está en el teléfono y que viene a hacer una columna muy especial y es El Mundo al Revés, exactamente. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días. 152, ¿eh? Está para jugarle a los quiñeleros. Ah, sí, eso también, sí, también. Puede ser, sí. Bueno, ¿cómo estamos con esto de los números, no? ¿Qué época tan numérica, no? Todo se define por los números, pero bueno. No me voy a acordar, mira. Sí. vamos a hacer, si te parece, una primera incursión, ¿eh? Me pareció interesante, bueno, ustedes saben, los oyentes, las oyentas, que se cumplieron ayer 4 años del asesinato de Mariano Ferreira. Y en ese sentido, uno tiene el capricho de un poco ver, tratar de analizar qué es lo que dijeron los medios. Tomando siempre una matriz que uno refiere, que en general tiene que ver con, bueno, qué es lo que pasó anteriormente cuando se definen conflictos sociales. Uh-huh. ¿Y cuál es la respuesta habitual de los medios? En este caso, yo les propongo escuchar el siguiente trabajo, que un poco plantea cierta analogía, cierta similitud en los discursos entre lo que fue la masacre de Avellaneda, el asesinato de Darío y Maxi allá por el 2002, uh-huh. y en lo que fue el asesinato de Mariano Ferreyra. A propósito de eso, me parece que hay una palabrita que es increíble, cómo se ha vuelto cliché en el periodismo hegemónico, la cuestión del enfrentamiento. Les propongo, si les parece bien, escucharlo. Bien. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Mariano Ferreyra, un estudiante universitario de 23 años. Darío Santillán. Presente. Maximiliano Costecchi. Presente. Muerdo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada... Este es un asesinato planificado del Estado. Ellos eran los verdaderos piqueteros. ¿Por qué? Porque necesitaban muerte. Pero lo que pasa es que yo creo que hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. Una asamblea de piqueteros se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Que tiene la edad de mi hijo, yo me quiero, pero de verlo nada más me corre un frío por la espalda superlativo. Por eso no hay que tener ningún tipo de miramiento en este tipo de cosas. Los responsables materiales, si los editores, si los hubiera, sindicales o políticos, tienen que pagar por ello. Buscan un muerto en la Argentina. Necesitaban muertos. Responsables materiales, si los editores, si los hubiera, sindicales o políticos, tienen que pagar por ello. El problema es otra vez la situación, cada vez peor. Hoy vamos a arrancar con el primer tema del día, tiene que ver obviamente con lo que ocurrió en el día de hoy, en el enfrentamiento interno entre gremialistas de Ferroviario. Cada vez que quiero, enfrentamiento... Un enfrentamiento que empezó en las vías del ferrocarril Roca. Sobre las vías, los integrantes del sector limpieza que quieren cortar las vías y se enfrentan con otro sector de los trabajadores nucleados en la Unión Ferroviaria. Un enfrentamiento que y se enfrentan. Dos muertos es el resultado de esos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Vino también el secretario general de la presidencia, el señor Oscar Parrilli. Mi calle que quizá yo pueda cambiar. Lamentablemente también estos sectores, en lugar de ir al Ministerio de Trabajo, de exigir al Ministerio de Trabajo para que sienta los distintos sectores, bueno, recurre a este tipo de acciones directas, quiere acortar las vías. Decir no. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Bueno. Bien, bueno, ahí estaba un poco el cierto retrato, cierta comparación que me pareció importante hacer, ya le decía, 4 años del asesinato de Mariano Ferreyra. Me pareció interesante rescatar, ahí estaba la voz de Luis D'Elía, en su momento los oyentes y las oyentas lo recordarán, la de Aníbal Fernández, Tremendo, un poco con esta cuestión rara, ¿no? En su momento le parecía fenómeno andar detectando, haciendo inteligencia a los movimientos piqueteros, y después le corría un escalofrío bárbaro. Claro. Y después aparece como interesante esta cuestión después que planteaba el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, que tiene que ver con, bueno, ¿por qué no recurrieron al Ministerio de Trabajo? Bueno, porque Tomada era cómplice de Pedraza, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa era una buena respuesta. No creo que el periodista se la haya dado, ¿no? Bueno, usted sabe cómo es la gente de 678. Tiene algunas dificultades cuando tiene que hacer lo que en definitiva antes se definía el programa, que tenía que ver con crítica de medios. Claro. Bueno, ahora es el club de la buena onda. Sí. Así que bueno, yo creo que ha cambiado adecuadamente la definición. Claro está. Y me pareció interesante rescatar esto, que no deja de ser en ambos casos una cuestión de la que estamos viviendo ya desde hace varios años, que tiene que ver con el mundo del trabajo y cómo de una u otra manera el trabajo opera para matarnos, ya siendo si uno tiene trabajo o si no lo tiene, en forma tercerizada o si no tenía laburo, como en el caso de los piqueteros. Sí, lo expresa ahí Nicolás Guillén. Musicalizado por Biglietti, ¿no? Así es. Lo expresa. Así es. Bien, ¿alguna postilla más, si le parece, como para ir redondeando por lo menos esta entrada? Me quería detener, si le parece bien, en la tapa de Infobae del domingo. La tapa de Infobae del domingo fue... imagínese, uno se despierta a la mañana y lee, pone, hace doble clic y dice: Julio Argentino Roca, el presidente que cambió la historia argentina. A 100 años de su muerte, su figura de militar y estadista resalta cada vez más. Su gobierno, anote bien, puso fin a décadas de lucha facciosa en el país e inauguró, atenti, un ciclo de paz, prosperidad y unidad nacional. Bueno, para muchos historiadores es el fundador del Estado argentino, ¿no? Claro. Me parece que igual es adecuado, teniendo en cuenta que el diario Infobae es del mismo dueño de aquella etapa bastante denostada, justamente, como fue la invasión silenciosa. Allá por el año 2000, en donde se indicaba que 2 millones de inmigrantes venían a quitarle el trabajo a los argentinos. Bueno, usted sabe cómo son las cosas. Hay cosas que cambian y otras muchas que no. Si le parece, en un rato continuamos. Retomamos, me parece bárbaro. Hasta hacemos luego. Una pausita, entonces. Bueno, así en esta primera parte de su mirada sobre medios, volveremos antes del mediodía. Ahora, ¿dónde vamos? Seguramente vamos a ir a un separador y ahí vamos a presentar otra parte musical de este Enredando a las Mañanas. Ajá, bueno. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Saludamos a quienes nos escuchan desde El Bolsón, a través de Radio La Negra, Córdoba, La Quinta Pata, Megafónica, Zumba la Turba, Radio Voces en La Rioja, Radio Capoma y Radio Pueblo en Jujuy, FM Fortaleza en Tinogasta, La Trinchera de Campana, Che Barracas, Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, Semilla, La Colectiva... Acá, en Capital Federal, Nehuenché de Chipoletti, FM La Bulla de San Luis y el Algarrobo de Andalgalá. Seguramente nos ha quedado alguna de las radios que en este momento están enlazadas, enredadas en este Enredando las Mañanas afuera. Ya lo corregiremos.